Solo escuchas mi canción, mis manos ya no buscan las manos de aquella, y solo se terpenas en mi corazón. Noche, me envuelves con tu sombra, y siento que te adentra más en mí, mis ojos te entierran, mis labios la alumbra, y son mis penas noches para ti. Pude ser feliz y soy por culpa mía así, como una burla del tiempo ido. Deja que se agrandan hoy queriendo revivir las esperanzas en mi corazón. Para ti te hacerme más a mi amargura cruel, allá en un sobre ya desteñido tu retrato con cuatro palabras, amor, no te olvidaré. Seréme más en mi amargura cruel, allá en un sobre ya desteñido tu retrato con cuatro palabras, amor, no te olvidaré.